La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Oral y Público. Es un programa especial, al menos para mí, porque estoy en Lima, Perú, y estoy en el barrio de Miraflores, que es el lugar donde una patota del Batallón de Inteligencia 601 secuestró durante el último genocidio en la Argentina a varios militantes de Montoneros. Es más, hasta trajeron a un militante que estaba secuestrado en Campo de Mayo para propiciar la caída de quienes estaban aquí, en una suerte de base de nexo que tenía como intención ser una plataforma antes de llegar a la Argentina para intentar la contraofensiva. Y es muy fuerte estar, transitar por estas calles y ver entre la tanta gente que camina la historia de lo que pasó aquí, ¿no? Vinculada a nuestro país y al Cóndor, por supuesto, a la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad y los diferentes gobiernos. Bueno, en fin, no es que vinimos para eso, vinimos en otro plan a acompañar a una integrante de la Retaguardia, a Eugenia Otero, en un congreso sobre ESI para intercambiar experiencias, pero todavía estoy impactado por estar caminando estas calles, cruzando la casa operativa, cruzando todo lo que pasó aquí, los lugares de los secuestros. Bueno, y después tenemos un programa normal. Vamos a estar en un ratito escuchando, bueno, lo más importante que pasó esta semana, acaba de pasar hace algunas horas, que es un nuevo cierre de juicio, el juicio Orué, que terminó con dos condenas a perpetua. Y vamos a estar escuchando un testimonio muy, muy, muy revelador y muy importante de Tucumán, que quisimos rescatar, que no se nos pasara de largo meterlo en alguno de los programas de Oral y Público. Y también vamos a estar escuchando el comienzo de lo que sigue siendo el alegato en el juicio Puente 12-3. Todo esto va a suceder en Oral y Público desde ahora. Nos vamos a meter en el veredicto del juicio Orué. Hubo finalmente dos condenas a perpetua para los dos imputados, para Jaime Lamón Smart, la séptima, y para Juan Antonio Keller, la primera. Pero antes de eso, hubo por la mañana y en el medio del juicio Brigadas, hubo un cuarto intermedio para que el juez Basílico pudiera mudarse de juicio. También se mudó de juicio Jamie Smart, como le dicen sus amigos, que

al mismo tiempo que le agradezco que se me haya escuchado hasta este momento. Muchas gracias. Y finalmente se escuchó el veredicto, que no solo tiene las condenas a perpetuas como rescatable, sino que me parece que hay dos cosas más que vale la pena volver a escuchar. Una, la cuestión de que esto fue en el marco de un genocidio. Nunca hay que dejar de lado ese tipo de calificaciones. Y la otra es que el tribunal Ricardo Basílico, Andrés Basso y Karina Yavor, después de la visita ocular que hicimos, que registramos desde la retaguardia y Pulso Noticias, que hicimos la cobertura de ese juicio y nos dimos cuenta que ni siquiera había una señalización afuera de la comisaría primera de Berazategui, a donde fueron llevados finalmente las personas que fueron secuestradas en la casa de Rafael Calzada, en la que asesinaron a la persona que lamentablemente le puso nombre al juicio, para nosotros, que es Horacio Wenceslao Orue. Toda esa familia que fue llevada a la comisaría primera de Berazategui, secuestrados, torturados, robadas sus cosas, y la comisaría no tiene un cartel afuera siquiera que diga que esos hechos ocurrieron allí. Así que el tribunal ordena ahora que se señalice. Vamos a ver si esto se lleva adelante. Seguramente la subsecretaría de la provincia de Buenos Aires va a hacer lo que tiene que hacer para finalmente ejecutar lo que decidió el tribunal. Escuchamos lo más interesante del veredicto. En La Plata, a los 22 días del mes de febrero de 2024, luego de producir la prueba en los autos 17-261-2016-T1, caratulado Smart Jaime Lamont y otros, sobre homicidio agravado y otros, se reúne el tribunal oral en lo criminal número 1 de La Plata, a los efectos de dictar veredicto conforme lo establecen los artículos 396 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, en la presente causa seguida a Jaime Lamont Smart, de las demás condiciones obrantes en autos, y del señor Juan Humberto Keller, de las demás condiciones obrantes en autos, con la defensa del doctor Gastón Ezequiel Barreiro y el Ministerio Público Fiscal, interviniente por el doctor Juan Martín Nogueira, que atento a las complejidades de las diversas cuestiones traídas a juicio y la duración del debate oral y público celebrado en estos autos, el tribunal fija la audiencia del 21 de marzo a las 18 horas a fin de dar lectura a los fundamentos del presente fallo conforme lo normado por el artículo 400, segundo y tercer párrafo del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, habiendo deliberado los señores jueces y la señora jueza de Cámara, de conformidad con lo previsto en los artículos 398 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, el tribunal resuelve: 1. Declarar por unanimidad que los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y por mayoría que fueron cometidos en el marco del genocidio perpetrado en la República Argentina entre los años 1976 y 1983. 2. Condenar a Jaime Lamón Smart, de las restantes condiciones obrantes en autos, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por hallarlo coautor mediato del delito de homicidio calificado por haberse cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas, y para lograr la impunidad para sí o para otro, del que resultó víctima Horacio Wenceslao Orue, la privación ilegal de la libertad cometida por funcionarios públicos en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencia y amenazas. Tormentos agravándose en todos los casos por resultar las víctimas perseguidos políticos respecto de Raúl Ernesto Aguirre, Marcelina Marcelo Adolfo y Ariel Bernardo Juani, y el robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas y en banda. 3. Condenar a Juan Humberto Keller, de las demás circunstancias obrantes en autos, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso por hallarlo coautor material del delito de homicidio calificado por haberse cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas, y para lograr la impunidad para sí o para otro, del que resultó víctima Horacio Wenceslao Orue, la privación ilegal de la libertad cometida por funcionarios públicos en abuso de sus funciones, agravado por haberse cometido con violencia y amenazas, tormentos, agravándose en todos los casos por resultar las víctimas perseguidos políticos respecto de Raúl Ernesto Aguirre, Marcelina, Marcelo, Adolfo y Ariel Bernardo Juani, y el robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas y en banda. Cuarto, disponer la señalización de la Comisaría Primera de Berazategui a los efectos de que se consigne que allí funcionó un centro clandestino de detención y tortura. Quinto, firme que sea la presente, el presente pronunciamiento, practíquese por secretaría el cómputo de las penas impuestas, artículo 24 del Código Penal y 493 del Código Procesal Penal de la Nación. Notifíquese, ofíciese, regístrese, firme o consentida, comuníquese, fórmese legajo de ejecución y oportunamente archívese con intervención del fiscado. Firmado. Karina Yabor, jueza de cámara. Andrés Basso, juez de cámara. Ricardo Basílico, juez de cámara. Ante la secretaría de la doctora Mía de Ciato. Que tengan todos y todas muy buenas tardes. El debate ha concluido. Seguimos en esta emisión de Oral y Público y nos vamos a meter en un testimonio que no queremos dejar pasar del juicio Jefatura 3 de Tucumán que La Retaguardia transmite en vivo junto a La Nota. La verdad es que es un juicio sumamente interesante porque hablar de la jefatura de Tucumán es dar cuenta de un juicio que en este tercer tramo tiene por primera vez como prueba esos papeles que fueron entregados por Juan Carlos Clemente, a quien también se conocía como el perro, que fue una persona secuestrada durante la dictadura, que bueno, luego fue cooptado de alguna manera, por decirlo de alguna manera, por la policía. En 1984 se fue de esa institución y en el 2010 dijo que tenía unos listados que había sacado de allí de la jefatura en los que podía observarse los nombres de las personas que pasaron por jefatura y al costado DF para quienes fueron desaparecidos, disposición final, DISPEN, es decir, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional para quienes eran blanqueados y libertad para quienes eran directamente liberados. Ese listado nos ha traído algunos testimonios que se escuchan por primera vez en las provincias. En la provincia de Tucumán hemos escuchado incluso algunas personas que ni siquiera sabían que su familiar estaba en ese listado y que durante la audiencia tomaron conocimiento de eso. Pero no es eso solo. Digo, te pongo ese condimento para que tomes dimensión del juicio del que estamos hablando, pero también hablamos de un juicio en el que, por ejemplo, se ventila lo que sucedió en aquella jornada en la que quien era el gobernador de facto y después fue también por esas vueltas de nuestro país gobernador en la etapa democrática, me estoy refiriendo a Domingo Antonio Bussi, de alguna manera intentó, entre comillas, y como dirían ellos, limpiar Tucumán para una visita de quien era el presidente de facto en aquel momento, Jorge Rafael Videla. Vamos a escuchar el testimonio, esto se dio en la última audiencia, hasta aquí, del juicio Jefatura 3, de Aurora Valentina Pico, que fue una médica que atendió a los mendigos, a la gente en situación de calle o con otras problemáticas que sufrieron este tipo de persecución y fueron enviadas desde Tucumán a Catamarca para no ser vistas por el presidente dictador Jorge Rafael Videla. Así que arrancamos entonces escuchando este testimonio de una jornada que cubrieron para La Retaguardia y para La Nota Julián Bouvier y Pedro Ramírez Otero. Ella es Aurora Pico Rossi. Era médica y un policía le dice que tiraron a unos viejos por ahí. Cuando volvíamos, debíamos entrar por la Merced, porque en ese entonces no estaba el camino nuevo para volver por la ruta 38, y la ruta 38 atravesaba por un camino de tierra, atravesaba la localidad de la Merced, que queda más o menos a 50 kilómetros de la capital provincial de Catamarca, ¿no? Ahí en la esquina de la plaza está la comisaría departamental, y mi recuerdo está clarísimo en ese caso, porque entre la llovizna y esa noche y mi apuro y mi cansancio, sale un policía de la municipalidad, del destacamento policial de la Merced, nos hace parar y me pregunta: ¿usted es la médica de zona de Los Altos? Le digo: sí, yo soy la médica de zona de Los Altos. Y este policía tenía un aspecto pobre a esas horas, como desvelado, como si estuviera con sueño, como si hubiera estado durmiendo y se despertó de pronto, esa carita así. Y me dice: mire, ahí han dicho por radio, no estoy seguro, pero hay un comentario de que han tirado unos viejos, así como, ah, no me diga, pero ¿cuántos son? No sé, así han dicho que han tirado unos viejos, nada más, y no he podido escuchar más. Ah, bueno, vamos a ir atentos, le digo yo, muchas gracias, y seguimos viaje. Fuimos atentos, obviamente, a todo el camino, y no hemos visto absolutamente nada. Hemos llegado a Ligilán cerca de las 3 de la mañana, obviamente yo voy a descansar, estaba muy agotada desde la mañanita temprano que andaba, y también quería ver a mi bebé. Bueno, le digo al chofer: cualquier cosa me avisan, dígale a la policía que cualquier cosa me avisan, y a las 6 de la mañana me buscaron, al día ese, a las pocas horas. La policía fue a mi casa a decirme si podía ir porque había gente que por el camino, en Los Altos, entre Huacra, ahí entre el cruce, digamos, los Huacra, yo tenía idea que hasta Las Cañas más o menos se habían registrado el pasaje de estas personas. Contó Aurora que cuando salieron se encontraron efectivamente a la gente en la ruta. Y anduvimos en la camionetita esta de rastrojero, recorriendo el camino, recogimos algunos, eran personas de edad mayor, la mayoría eran hombres. Tengo un vago recuerdo que había una sola mujer en el grupo donde a mí me tocó atender, porque también sé que se han puesto después en movimiento gente de Bañado de Ovanta, era otra zona esa, médica, y también la parte de la Merced. Pero a mí personalmente he recogido a algunas personas, y en primer lugar las llevábamos, como no había hospital en Los Altos, había solo una posta sanitaria muy precaria, las llevábamos hasta el destacamento policial. Allí, se trataba de darles calor, porque esa gente estaba aterida de frío, y balbuceaban, algo contaban de Tucumán, porque estas personitas pobres fueron como sembradas así cada tanto, no fueron todas, no las dejaron a todas juntas. No sé quién las dejó, pero ellos comentaban que era la policía de Tucumán. Eso la verdad no lo vi, yo lo vi solamente a las personas. Se entiende, ¿no? Las tomaron a las personas en Tucumán y las arrojaron, no a todas juntas, en Catamarca. Abajo de un puente, por ejemplo, contó Aurora Pico Sossi, la médica a la que estamos escuchando, la médica catamarqueña, que se acercó a asistirlos, que debajo de un puente tiraron a por lo menos dos personas, una ciega y otra sin piernas. Mire, pasando la localidad de Los Altos, ya rumbo a Santiago del Estero, ahí cerca hay un río, se llama el río de Labra, Ese río en ese entonces le habían hecho un puente y como era del puente nuevo, tenía un terraplén hacia el río, muy alto el terraplén, o sea, el puente quedaba alto con respecto al lecho del río, ¿no? Y ahí abajo de ese puente habían dejado una persona ciega y una persona a la que faltaban las dos piernas. Y esta pobre persona que le faltaban las dos piernas se desplazaba con unos taquitos de madera que tenía atados acá en sus manos, en las palmas de sus manos, apoyándolos en el piso y arrastrándose con sus glúteos. Imagínense que esa gente, ni el no vidente, ni el que tenía las piernas amputadas, podría haber trepado jamás por sus propios medios ese terraplén alto hasta la ruta, ¿no? Obviamente fueron socorridos. Tremendo, ¿no? Pero la cosa no terminó allí. Y contó que siguieron rescatando personas más tarde. Y mientras seguíamos recorriendo, porque dejábamos ahí la gente para que sean atendidos y alimentados, y con el chofer de la ambulancia, que se llamaba Lucho Molina, seguíamos recorriendo el camino y seguía lloviznando, estaba muy frío. Antes de llegar al río San Francisco, se llama, antes de llegar a Huacra, había un bulto a la orilla del camino, en la banquina sería, un bulto tapado con una tela oscura. Entonces nos paramos, me bajo, y era como un sobre todo, un sobre todo viejo, tapando un bulto. Cuando yo destapo ese sobre todo, una mano, ¿no?, que se estira hacia mí así, y era un viejito. Era un viejito que me estira la mano como pidiendo ayuda, estaba aterido. Él tenía un principio de congelamiento en su mano. Obviamente lo recogimos, a él lo llevamos al hospital de Aligilán, le tratamos de que recupere su calor, le recuperamos la temperatura de su cuerpo, lo alimentamos y eso. En agosto, contó Aurora Pico Sossi, médica catamarqueña, a la que estamos escuchando dar testimonio en el juicio Jefatura 3 de Tucumán, está contando cómo asistió a las personas que fueron abandonadas por una orden del gobierno tucumano de facto de Bussi en diferentes lugares de la ruta hacia Catamarca. En agosto encontraron, contó Aurora, una persona muerta. Primeros días de agosto me va a buscar la policía de vuelta para decirme que habían encontrado una persona muerta en medio del monte. Y llegamos y debajo de un árbol, luego de caminar bastante, debajo de un árbol había un cuerpo de una persona fallecida. Era un viejito también, era un viejito. Y cuando lo damos vuelta, tenía en su mano rígida, con la rigidez cadavérica, tenía agarrada por su mango una cuchara mediana. Obviamente trasladamos, informamos a la policía que era una persona fallecida y deduzco que este viejito se estaba volviendo por el camino y se habrá desorientado, se metió por medio del monte, se perdió y se murió de hambre, pobrecito. Y esto de la cuchara me llama mucho la atención porque el viejecito que nosotros recogimos de la orilla del camino, este que estaba aterido de frío, tenía en el bolsillo de su sobre todo mojado una cuchara de las mismas características. Por eso es un detalle que a mí en todo momento me llamó la atención. Contó que luego lo enterraron, pero también dijo que lo tuvieron que desenterrar y no solo una vez. Fue inhumada por la policía en el cementerio de Los Altos como NN. Obviamente la policía se encargó del trámite seguramente porque a la semana. Y esto, cuando digo a la semana, era el día 14 de agosto, y lo tengo fijo en mi mente porque ese día bautizaba a mi hija yo. Llega la orden del juez de Catamarca, no sé qué juez ni cómo se llamaría, una orden del juez, me dice la policía, de que había que hacerle la autopsia a esta persona muerta. Yo no tenía elementos, no tenía absolutamente nada, así que en la posta nos hemos manejado con el instrumental precario que podríamos tener, que era una hoja de bisturí con su mango y alguna que otra pinza y nada más. Y entre el policía y yo los inhumamos al resto, a los restos de este hombre que lo habían puesto en un féretro, en una tumba, y ahí mismo arriba de la tumba le practiqué la operación de autopsia. Y estaba evidente que ese hombre se había muerto de hambre, porque tenía sus intestinos pálidos, no tenía aspecto de que haya pasado por ahí ningún alimento, ninguna cosa sólida hacía mucho tiempo. Así que hice el informe de que para mí se había muerto de hambre esta persona, y pasaron una semana más, vuelve a llegar otra orden del juez, donde me dice que había que amputarle ambas manos y mandarlas a la ciudad de Catamarca para poder identificar los restos de esta persona que estaba enterrada como NN. Bueno, también con el bisturí de la posta sanitaria, amputamos ambas manos, volvimos a inhumarlo a los restos. Imagínense, ya hacía 15 días que estaban inhumados los restos en el cementerio de Los Altos, y en un frasco de mayonesa grande que lo había que me había provisto la policía del lugar, allí pusimos ambas manos, lo tapamos, lo precinté, y un policía se encargó de llevarlo en un colectivo de línea, traerlo hasta la ciudad capital de Catamarca, donde no sé, por supuesto, qué ha hecho la justicia. En su momento se dijo que era para enviar las huellas dactilares a La Plata para su identificación. Ella es Aurora Pico Sossi, es una médica que atendió a las personas que fueron expulsadas inhumanamente por el gobierno de Bussi en Tucumán hacia Catamarca para limpiar de alguna manera la escena tucumana para la llegada en una visita de Jorge Rafael Videla. Pico Sossi dio una última respuesta a una pregunta que seguramente vos te estarás haciendo también, y que en este caso la hizo el fiscal general Pablo Camuña, que es: ¿qué pasó con las personas después de que ella y el grupo que la acompañaba les atendieron? Usted dijo que, bueno, toda esa jornada estuvieron como juntando las personas que se iban, sí, topando en la ruta con el rastrojero y eso. Sí. ¿Qué cantidad de personas, de qué cantidad de personas estamos hablando? Vea, yo no sé el total, porque como le digo, fueron desperdigados así, como sembrados a lo largo de la ruta, y no tan solo por la ruta 64, sino también tengo entendido por la ruta 38, ¿no? Hasta la Merced. Pero a mí personalmente me tocó atender, si la memoria no me falla, más o menos 13, 14 personas. Usted dice que después pasaban por la policía. ¿Sabe qué pasó con ellos? Sí, fueron enviados a la capital de la provincia, y tengo entendido, ya esto es por información que después, información de los periódicos, ¿no?, que me encargué de averiguar, es que el gobernador de facto de ese momento, que creo era Carlucci, había dispuesto que sean trasladados vía aérea a Tucumán. Y así fue como Bussi quiso impresionar a Videla. Increíble historia que nos acaba de contar Aurora Pico Sossi del juicio Jefatura 3. Ya regresamos, y cuando lo hagamos lo vamos a hacer metiéndonos en el comienzo de los alegatos del juicio Puente 12 y en una gran noticia, que es que las personas que se quedaron sin imputado en ese juicio, en el juicio Puente 12 3, porque el imputado que sostenía la acusación, Gauna, se murió hace algunos meses, van a tener de todas maneras la posibilidad de acceder a la verdad. Ya regresamos. Thank you. El juicio Puente OC3 ha transitado entre idas y vueltas. Comenzó el año pasado, pero después de mucha insistencia del grupo querellante, que está reunido mayoritariamente en la Comisión Vesubio y Puente 12, con la representación de Pablo Yonto. Claro, sabemos que los jueces y las juezas están atestados de juicios, tienen sus agendas. Lo vemos, ¿no? Al aire, en las transmisiones, a la mañana en un juicio de La Plata, a la tarde en un juicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando no, un juicio de Santa Fe y uno de Tucumán también conviviendo. Cuando la Comisión Vesubio y Puente 12 le pide una reunión al presidente del Tribunal 6, que está llevando adelante el juicio, Daniel Obligado, Obligado le dice que el juicio no está en la agenda 2023 del tribunal. Bueno, obviamente la comisión continuó insistiendo, insistieron tanto que al final consiguieron imponer el sentido común. Ya se había esperado casi 50 años para llegar, en muchos casos por primera vez, al juicio. Estamos hablando de un juicio con más de 200 personas como víctimas, y más de 100 era la primera vez que llegaban a juicio, sobre todo los casos del 74 y del 75 y de principio del 76, es decir, de antes del golpe de Estado, que estuvieron en Puente 12 pero que no habían conseguido ser tomadas como casos en el juicio Puente 12-1 ni tampoco en el segundo tramo del juicio. Por lo tanto, el tribunal tenía que resolver el pedido que, como te decía antes del corte, hicieron las querellas y el Ministerio Público Fiscal, porque se murió el imputado Gauna. Gauna sostenía, él solo con su presencia, era el único que tenía imputado los casos del 74 y del 75. Por lo tanto, 14 familias se quedaban sin saber. Sobrevivientes y familiares de desaparecidos que se quedaban sin saber, que se quedaron de hecho sin la posibilidad de llegar a una condena, porque el Código Penal dice muy claramente que cuando se muere una persona se extingue la penalidad que pesaba sobre ella o que pudiera llegar a pesar después de una condena. Pero faltaba resolver qué pasaba con el pedido de acceso a la verdad, ¿no? De seguir, de que las partes pudieran alegar sobre esos casos y que la justicia pudiera decir, sí, pasó esto, esto y esto. Nosotros decimos que esto pasó, ¿no? Y que esa instancia reparatoria, aunque no hubiera culpables penalizados, les pudiera servir para sanar algo de eso que, como siempre decimos, algo de lo que se puede reparar. Pero la jornada comenzó con muchísima dificultad porque arrancó una hora y media tarde. Estaba citada para las 9, comenzó cerca de las 10:30 y encima comenzó con el pedido de las defensas para que dos de los imputados pudieran irse para tomar turnos médicos. A ver, en diciembre, en la última audiencia, se estableció la fecha en la que comenzaba otra vez este juicio, y esa fecha era la del viernes 16 de febrero. Así todo, parece ser que tomaron turnos médicos, así lo solicitaron. Voy a ser muy breve, es por una cuestión de salud de mi defendido señor Tarantino. Él se operó de cataratas de un ojo izquierdo y hoy tiene el control médico por esa cirugía. Este control solamente puede hacerlo los días viernes. Él tendría que estar antes de las 13 horas en un centro de ojos San Pablo donde se operó acá en la Capital Federal. Simplemente para que se lo autorice a que se retire, para que llegue horario antes de ese horario a este lugar. Por supuesto que yo lo represento, la audiencia está completamente grabada, mi defendido seguirá viendo la grabación de lo que se perdió, y si el juicio continúa para cuando él termine su consulta, él se compromete a volver a esta sala, por supuesto, ¿no? Eso es todo, pido su autorización. Gracias por el anuncio. Doctor Ronzaro quiere. Sí, gracias, señor presidente. En el mismo sentido, pero por mi asistido, el señor Néstor Ciaramela, que está participando en esta audiencia desde el Juzgado Federal de Esquel, y tiene turno a las 15:40 con el diabetólogo. También es un tema de salud. Y no, por favor, el público, por favor, el público. Bueno, muy bien. Gracias, señor presidente. Por favor, el público, si no se comportan, desalojo. Las partes acusadoras respondieron. Lo hizo primero Viviana Sánchez, la fiscal auxiliar. Nos enteramos hoy de que había un problema con uno de los imputados vinculados con un tema de la visión, con las salvedades que hizo el doctor Chítaro vinculadas a la posibilidad de que se reintegre y que él pueda escuchar la audiencia y pueda ver la audiencia, no teníamos objeción. La verdad que el otro tema esperábamos para esa hora, teniendo en cuenta que teníamos prevista una audiencia de 4 o 5 horas, terminarlo, y lo dejaría en todo caso para ver después. Y sí pediría que en lo sucesivo, dada los días de audiencia que han sido informados con la debida antelación, eviten sacar turnos médicos, salvo que claro, sean estrictamente necesarios, sobre todo en la próxima jornada, que trataremos de abordar directamente la responsabilidad individual de los imputados. Y también por respeto a todas las partes y a las víctimas que están presentes. Bueno. Muy contrariado, Pablo Yonto, representante de las personas querellantes, dijo esto. Nuestra querella se opone, primero porque los turnos que han sacado evidentemente se pueden postergar. Es un control, es una visita médica a un diabetólogo, no se trata de cuestiones de urgencia, podrían haber hecho las gestiones necesarias para cambiarlo. Es otra vez una falta de respeto que en un juicio en el que se conocen las fechas de los alegatos desde hace muchísimos días, desde hace muchísimos meses, estemos ahora en el último minuto viniendo a plantear cuestiones que deberían haber resuelto mucho antes y que las podrían haber planteado mucho antes. Por lo tanto, pedimos se rechace esta cuestión y se le diga a ambos imputados que tienen que estar presentes en todas las audiencias de alegatos y que si tienen un turno para sacar en algún médico, lo saquen en otro día que no sea el día de los alegatos. Ni siquiera a la tarde del día de los alegatos, porque las audiencias de los alegatos pueden durar muchas horas. Así que pedimos, por favor, que haya respeto al desarrollo de un juicio por delitos de lesa humanidad, como para cualquier juicio en la Argentina. Gracias. Bueno. El otro querellante por el grupo Caos, Rodolfo Jansón, también fue en el mismo sentido, pero agregó el tema de la impuntualidad del tribunal, que hasta aquí nadie había abordado. Esto se concatena con la impuntualidad del tribunal. Por lo tanto, con la impuntualidad del tribunal. Entonces, 1 hora y media después del horario fijado. Así que yo les pido, señores jueces, que seamos también estrictos en el horario, porque si no, vamos a terminar teniendo este tipo de planteos, nada más. Llegó la respuesta del tribunal, que también aprovechó para decir cuál fue su resolución acerca del pedido de las querellas y el Ministerio Público Fiscal para acceder a la verdad por parte de las personas que estaban imputadas, que estaban en el juicio por la imputación a Gauna. Muy bien, por el momento tenemos presente la cuestión esta de la permanencia, bueno, ¿no? O mejor dicho, la pretendida ausencia de los imputados, ¿no? Que de hecho están, así que bueno, brevemente o no tan brevemente lo vamos a diferir, ¿no? Porque en el caso del representado por el doctor Ronzoro, cabe la hipótesis que planteó la fiscalía. Así que oportunamente en el transcurso de la audiencia lo resolveremos. Respecto de lo que dijo el doctor Jansón, el tribunal estuvo justamente resolviendo un pedido de las querellas, de las víctimas, por el derecho a la verdad. Y ese fue el motivo de la elongación del inicio de la audiencia al día de la fecha. En tal sentido, le voy a pedir al señor secretario que por favor dé lectura a la parte pertinente de la resolución a la que arribó el tribunal. 16 de febrero de 2024, el tribunal resuelve. 1. Mantener la prueba producida en el debate vinculada con los hechos exclusivamente endilgados a Enrique Osvaldo Gauna, a pesar de su muerte, a efectos de que pueda ser materia de delegación y posterior objeto de valoración por parte del tribunal, en reconocimiento del derecho a la verdad. 2. Declarar extinguida la acción penal respecto de Enrique Osvaldo Gauna, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por los hechos por los que fue elevado a juicio en la presente causa, en función de su fallecimiento. 3. Sobreseer a Enrique Osvaldo Gauna, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en orden a los hechos por los que fue elevada a juicio esta causa a su respecto, notifíquese. Firmado, Daniel Horacio Obligado, Sabrina Namer, Ignacio Carlos Fornari, jueces de cámara, ante mí, Ignacio Nani, secretario. Entonces, para pasar en limpio, de noviembre del 74, Dalmiro Suárez y María Esther Alonso, que fueron secuestradas, torturados y recuperaron luego la libertad, y Víctor Manuel Taguada, Alberto Munarriz, Alberto Panaquian, Roberto Omar Leonardo y Carlos Pedro Tachela, que permanecen desaparecidos y desaparecidas. Y de mayo del 75, todos sobrevivientes: Oscar Carbonelli, Daniel Mirkin, José María Lanfranco, María Elena Hernández, Carlos Pelioli, Graciela Dragicevich y José María Bounet van a poder seguir en juicio sin la penalidad para Gauna, porque Gauna no puede ser penalizado porque se murió durante el proceso, es decir, murió impune, pero sí se van a poder ventilar sus casos durante los alegatos, y el tribunal también, por el derecho a la verdad, dirá qué cree que pasó en estos casos. Así que realmente ha sido una noticia muy buena para este grupo de 14 personas y para toda la gente que está acompañando este juicio. El alegato finalmente comenzó. Tuvo una primera jornada, le queda otra, una larga jornada de 8 horas, que comenzó, así como te dijimos, con una hora y media de retraso, es decir que el alegato duró 6 horas y media. Comenzó Viviana Sánchez, la fiscal auxiliar a la que ya escuchaste, hablando del plan de tortura y exterminio previo a 1976, previo al 24 de marzo, al golpe de Estado. En consecuencia, contamos ya con la acreditación de un plan sistemático, incluso con anterioridad al golpe de Estado, el encuadre de los delitos en los delitos de lesa humanidad y, como consecuencia, la imprescriptibilidad. Es un hecho notorio, no controvertido, que existió un plan criminal de tortura y exterminio instaurado desde antes de 1976. A Puente 12 también se lo conoce como cuatrerismo, porque allí funcionaba la brigada de cuatrerismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y Sánchez se refirió a eso. También contamos con la acreditación de la existencia misma del centro clandestino en un determinado tiempo y con determinada dependencia operacional. Estamos hablando de la existencia comprobada del funcionamiento del centro clandestino en la División Cuatrerismo de la Provincia de Buenos Aires, que operó desde noviembre de 1974 a febrero de 1977. Estaba asentado en la zona geográfica Puente 12, en camino de cintura autopista Riccieri, de la localidad de Matanza, provincia de Buenos Aires, y también se dijo que estaba bajo el control operacional del área 114 a cargo de Pascarelli. Pero además se afirmó la dependencia de la División Cuatrerismo de la Dirección General de Investigaciones de la provincia de Buenos Aires, por lo que el predio donde se estableció el centro clandestino se desarrolló, ya se dijo, con personal policial a cargo de Checolás, siendo este responsabilizado en ese primer juicio por haber ejercido un rol fundamental y decisivo para la ejecución de las operaciones desplegadas por el aparato organizado para la represión, pues posibilitó y controló la configuración de los sucesos acaecidos en ese centro desde su posición de autoridad máxima. En base a las pruebas y también teniendo en cuenta la normativa, los reglamentos y directivas a las cuales nos remitimos y son utilizados en todas las causas de este estilo, el tribunal tuvo por probado que la División Cuatrerismo estaba bajo el control del área 114 y que Checolás nunca se desligó de su rol, que incluía el control del funcionamiento de la División de Cuatrerismo, donde se desarrollaron las tareas que le eran propias con el personal bajo su mando, de modo que el intento de mantenerse al margen de dicha dependencia se desvanece en el marco probatorio. Se enfatizó que no puede dejarse de lado que el lugar que ocupaba el acusado en la estructura también fue motivo de reproche en otras sentencias dictadas en su contra. Y esto por la dependencia de cuatrerismo de la Dirección General de Investigaciones, por eso traigo esto de Checolás. Sánchez se refirió también a lo que implicaba estar privado de libertad en un centro clandestino. Estar privado de libertad en un centro clandestino nunca puede ser legal. Y esto que parece una obviedad fue destacado en el fallo de casación en varias oportunidades. Ninguna persona que haya estado en calidad de detenida, trasladada o demorada en un centro clandestino y torturada por un lapso mínimo que sea, puede ser considerada legalmente detenida, sería un contrasentido. Basta que haya sido un breve tiempo para que se configure dentro de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos una conculcación a su integridad psíquica y moral. La Fiscalía también puso el foco en el rol de los policías en Puente 12. La actuación en el marco de un plan, cumpliendo distintas tareas en un centro clandestino, ya sea en un reparto alternado, sucesivo o conjunto, fue realizada con absoluto conocimiento del plan y en miras a cumplirlo, acompañándose entre ellos. Los agentes policiales que actuaron dentro de una estructura represiva lo hicieron de forma concertada, con conocimiento conjunto en lo referente a la detención clandestina, al mantenimiento de la situación de cautiverio y a también los tormentos y la ulterior disposición de las víctimas. Resulta imposible imaginar en las circunstancias en que se dieron estos hechos que pudieran desconocerlos, como es inoponible la alegación de que no pudieron optar por el cumplimiento de una conducta diversa. La equivocidad normativa es imposible de sostener frente a la univocidad de los hechos violentos y la naturaleza manifiestamente ilegal de las órdenes cumplidas. Lo último que vamos a escuchar del comienzo del alegato del Ministerio Público Fiscal, también estuvo en otro tramo Esteban Bendersky, auxiliar fiscal, y estaba también allí y seguramente en la próxima jornada tendrá intervención también Ángeles Ramos, la fiscal general a cargo de la procuración específica en las causas por crímenes de lesa humanidad. Pero lo último que vamos a escuchar, te decía, es otra vez a Viviana Sánchez en torno de la valoración de la prueba. Se ha puesto de resalto algo que también resulta obvio, pero a veces es dejado de lado, que la prueba reviste características peculiares en comparación con procesos comunes. Son delitos que, además de lesionar los derechos de las víctimas, lesionan a la comunidad toda y por eso hay un especial interés en conocer la verdad. Es imposible obviar el tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y su efectivo juzgamiento, por lo que la prueba de los testimonios adquiere un valor singular, pues, y cito textual, la naturaleza de los hechos así lo determina, ya que la manera clandestina en que se encaró la represión, la deliberada destrucción de documentos y huellas, el anonimato en procuraron escudarse las autoridades, avala el acierto. No debe extrañar que la mayoría de los que actuaron como órganos de prueba revistan la calidad de parientes o víctimas. Son testigos necesarios. El valor de esos relatos estriba en el juicio de probabilidad acerca de la efectiva ocurrencia de los hechos que narran. Esta cita ya proviene de la causa 13/84 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Esto que se viene diciendo desde la causa 3 en todos los procesos fue afirmado también por la casación con cita del presidente de la Corte Interamericana, el caso Bamara Velázquez contra Guatemala del 25 de noviembre del 2000. Al respecto, se destacó el innegable valor probatorio que en estas causas adquieren los testimonios de las víctimas sobrevivientes, los que en modo alguno pueden ser minimizados aun cuando se trate de un testimonio solitario. Nos vamos despidiendo. Pablo Giacobbe estuvo en la edición de los audios de los juicios, de las audiencias de los juicios que escuchamos aquí. Eugenio Otero en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero en la postproducción y hoy también en la operación técnica. Yo soy Fernando Tevele, haciendo este programa desde Lima. Y vamos a terminar nuevamente como lo hicimos la semana pasada. La semana pasada leímos en el cierre un segmento del libro La Llamada, que escribió Leila Guerriero para dar cuenta de la historia de Silvia Lavairu, sobreviviente de la ESMA. Y yo estoy leyendo también el libro de Darío Marchini, El Oso, un infiltrado en el ERP, que tiene tanto que ver con el juicio Puente 12-3 que estamos escuchando. Editado por Peñalillo y por Ediciones Continente, es una novela, una ficción novelada basada en la historia de este hombre que se hizo pasar por un militante del PRT-ERP, pero en realidad estaba cooptado por el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército y fue el responsable de llevar información que determinó centenares de caídas de torturas, de secuestros, de muertes, de desapariciones. Estuvo a cargo de Carlos Antonio Españadero, quien fue juzgado y condenado a prisión perpetua en el juicio Puente 12-2 y que se hacía llamar el mayor Peirano. Con esto nos despedimos. La voz de Peirano era suave, un susurro que apenas se abría paso entre el agresivo rumor de la calle Viamonte, que traspasaba las ventanas cerradas y mortificaba el sosiego de la oficina. Fue un saludo blando. Al oso le costó imaginar a ese hombre alto y delgado que vestía un discreto traje de empleado bancario, impartiendo órdenes de mando a la tropa cuartelera desde el interior de un uniforme verde oliva. «Mucho gusto, Ranier, soy el mayor Peirano», le había dicho segundos atrás, cuando se puso de pie detrás del escritorio que lo separaba para extenderle una mano con dedos de pianista y uñas de manicura. A primera vista, el oso calculó que debía tener poco más de 40 años. Después de ofrecerle un café con la misma blandura oral, el militar caminó hasta un armario del que sacó un termo con agua caliente, dos jarros medianos, una azucarera y un frasco de malta. «Es que el médico me prohibió el café y por costumbre nomás le llamo café a esta porquería». «Está bien, es lo mismo», dijo a media voz el oso, antes de echar dos cucharaditas de azúcar al líquido oscuro y revolver con la mirada oculta en el jarro. Lo intimidaban los modales refinados y la austeridad franciscana de su nuevo jefe, que se tomó un par de minutos para leer en silencio una carpeta que abrió sobre el ordenado escritorio de madera. «Acá dice que usted viene colaborando con la Policía Federal desde hace unos 7 meses, que vive en Villa Domínico, con una señora que se llama Genoveva López, a la que todos conocen como Eva, y con 2 hijos de ella, y que tiene a su madre y a una hermana que vive en Tucumán, y que está en las Fuerzas Armadas Peronistas, bueno, o lo que queda de la FAP, ¿correcto?» «Sí, está todo bien», dijo el oso en un tono intermedio, como si por reflejo su personalidad insegura hubiera adoptado el volumen moderado de Peirano. «Como ve, acá tengo un informe, pero me gustaría conocer por su propia boca las últimas novedades de la FAP, Ranier. Lo escucho». Del libro El Oso, un infiltrado en el ERP, de Darío Marchini. Nos vemos la semana próxima. Gracias por acompañarnos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.